La libertad de pensamiento. El consejo de Buda es que no debemos depender de las teorías, los cultos y los gurús. En realidad, todo el tiempo debemos ser nuestros propios maestros mediante la autoconfianza. Nunca debemos someter nuestra dignidad y libre albedrío. Buda abogó firmemente en favor de la doctrina de la autoconfianza, pureza, cortesía, iluminación espiritual, la paz y el amor universal. Él enfatizó la necesidad de un entendimiento, porque sin esto, la intuición psíquica que conduce a alcanzar la sabiduría no se puede adquirir. Él dice: si usted quiere ver el fin de sufrimiento y miedo, desarrolle la disciplina, comprensión y sabiduría. Siempre debemos permitir a nuestra mente que tenga libertad para pensar y comprender sin depender de la influencia externa. Los que dependen de otros son como niños pequeños. Debemos seguir el ejemplo de Buda, que dijo: cuando meditaba a fin de obtener la iluminación espiritual, ningún dios se acercó a murmurar en su oído los secretos ocultos del poder espiritual. Nadie le dijo ningún mandamiento o ley religiosa. Él dijo: nunca tuve un maestro o divinidad que me enseñara o me dijera cómo llegar a ser. Lo que logré fue por mi propio esfuerzo, energía, conocimiento y pureza, para lograr la sabiduría suprema. Por eso dijo que la sabiduría surgió dentro de él, en su iluminación. La sabiduría se encuentra latente en todos nosotros. Solo necesitamos crear las condiciones apropiadas para que ésta surja, partiendo del contenido filosófico intelectual del budismo. Han surgido la libertad del pensamiento y el cuestionamiento. Esto no tiene precedente en ninguna de las religiones establecidas en el mundo. No hay obligación ni compromiso para creer o aceptar ninguna doctrina. Para Buda, el enfoque es la observación y el entendimiento. Es una actitud de la mente. Las doctrinas filosóficas fundamentales enseñadas en el budismo cada vez más se corroboran con los nuevos descubrimientos y conocimientos científicos. El budismo aboga la autoconfianza, la autorrestricción, autoestima y el autopurificación del individuo en la sociedad. Una característica que sobresale en el budismo es la importancia que se les da a los ideales democráticos. Se estimulan las discusiones libres, donde incluso se presentan puntos de vista opuestos que conducen a la ampliación y el enriquecimiento de la mente. Las órdenes de los monjes y monjas se constituyen totalmente sobre estos principios democráticos. Esto es de acuerdo al Dharma, revelado por el Supremo Buda, quien tenía la apertura y el valor de exhortar a sus seguidores para que incluso no aceptaran lo que él mismo decía sin un previo examen o convicción. En realidad, Buda había dicho que su maestro era el Dharma y lo que él hacía era revelar la verdad de este Dharma universal, el cual se había ocultado de la gente, haciéndola nadar en la ignorancia. Debemos darle a nuestra mente la libertad para que piense sin prejuicios y en forma independiente. Antes de su partida, las últimas palabras de Buda fueron: sean un refugio para ustedes mismos, porque después de 45 de predicar, él dijo estas palabras, porque no aconsejó a nadie en encontrar la salvación a través de él. Lo que quiso decir fue que no debemos buscar la salvación dependiendo de otras personas. Debemos desarrollar nuestra propia confianza en nosotros mismos. ¡Qué maravilla de consejo noble! Ahora usted quizás se pregunte, ¿por qué decimos Budham, Saram, Gakami? Busco a Buda para encontrar el refugio. Cuando decimos esto no significa que dependemos de Buda. Lo que queremos decir es que si seguimos el método que enseñó Buda, desarrollaremos la confianza para forjar nuestra propia salvación. En verdad, no creemos que un día Buda vendrá y nos llevará al cielo en un glorioso viaje. Algunos dicen que Buda solo era un ser humano y no un dios, porque la gente debería seguirlo. Esta gente no puede entender como los budistas. No esperan su salvación directamente de Buda, mas solo practicando el noble método que enseñó. Desde un comienzo en método de Buda, trata de darnos un entrenamiento para que trabajemos en horas del desarrollo y la autoconfianza con el entretenimiento de nuestras mentes, el autoesfuerzo, la autorrealización. Es el único camino para la salvación. Cualquiera puede presentarse ante Buda con dignidad y no como un esclavo, con la esperanza y confianza que uno puede determinar su propio destino. Buda le acogerá con gusto. Si usted se presenta como un ser humano dignificado, empero, debe prepararse para ser razonable y escuchar argumentos sensibles que son contradictorios con sus creencias, así como contar con las observaciones correctas. Esta debería ser la actitud de la gente con entendimiento. Cuando estaba a punto de partir o fenecer, vinieron muchos grandes personalidades, príncipes, ministros y aún seres divinos, y le rindieron homenaje con flores. Mas Buda había advertido a su asistente, Ananda, que les dijera que si querían honrar a su maestro, ellos tendrían que seguir su enseñanza. Esto demuestra que él no quería la gloria personal para sí mismo, ni demandaba total sumisión a su poder.